Buenos Aires. A propósito del Día contra la Violencia Institucional, que es el 8 de mayo, la periodista Martina Noailles contó cómo se creó el espacio La Boca Resiste y Propone en el sur de la ciudad de Buenos Aires.